En un pueblo de la China, una china se sonrió porque le pedí una cosa que deseando estaba yo. Esa cosa que quería, ella me la consiguió. Y así fue que muy juntitos nos comimos el arroz. Chinita, chinita, qué rico el arroz, que juntos, juntitos, comimos los dos. Chinita, chinita, qué rico el arroz, que juntos, juntitos, comimos los dos. En un pueblo de la China, una china se sonrió porque le pedí una cosa que deseando estaba yo. Esta cosa que quería, ella me la consiguió. Y así fue que muy juntitos nos comimos el arroz. Chinita, chinita, qué rico el arroz, que juntos, juntitos, comimos los dos. Chinita, chinita, qué rico el arroz, que juntos, juntitos, comimos los dos.